Un cuento de Ángeles Mastretta. Una tarde la tía Rosa miró a su hermana como recién pulida, todavía brillante por alguna razón que ella no podía imaginar. Durante horas oyó cada una de sus palabras tratando de intuir de dónde venían. No adivinó, solo supo que esa noche su hermana fue menos brusca con ella. Se portó como si al fin le perdonara su vocación de rezos y guisos, como si ya no fuera a reírse nunca de su irredente soltería, de su necedad catequística, de su aburrida devoción por la Virgen del Carmen. Así que se fue a dormir en paz después de repetir el rosario y sopear galletitas de manteca en leche con chocolate. ¿Quién sabe cómo sería su primer sueño esa noche? Si alguien lo hubiera visto regordeta y sonriente dentro de su camisón, la habría comparado con una niña menor de 5 años. Sin embargo, la cabeza rizada de tía Rosa entró aquella noche en un sueño insospechado. Soñó que su hermana se iba a un baile de disfraces y que salía sin hacer ruido y regresaba en el centro de una laraca. Era el aliento de una comparsa de hombres que se reían con ella, sin más que hacer que acompañar la felicidad que le rodaba por todo el cuerpo. La muy dichosa se quitaba y se ponía una máscara de esas que hacen en Venecia, una de muchos colores, con una luna en la punta de la cabeza y la boca delirante. De pronto empezó a bailar frente a la tía Rosa, que sentada en el sillón principal de la sala dejó de comer galletas. Tal era la maravilla que había entrado en su casa. Su hermana levantaba las piernas para bailar un cancán que los demás tarareaban, pero en lugar de los calzones y encajes de las cancaneras, ella llevaba una falda diminuta que subía complacida enseñando sus piernas duras y su pubis cambiando de lugar, porque sobre el sitio en el que está el pubis, ella se había pintado una decoración de hojas amarillas, verdes, moradas, que palpitaban como si estuvieran en el centro del mundo. Y arriba de una pierna, brillante, esponjado, iba el mechón de pelo de pubis, viajero y libre como toda ella. Al día siguiente, la tía Rosa miró a su hermana como si la viera por primera vez. «Creo que te estoy entendiendo», le dijo. «Amén», contestó la hermana, acercando a ella su cara brillante para darle un beso de los que regalan las mujeres enamoradas porque ya no les caben bajo la ropa. «Amén», dijo Rosa y se puso a brincar su propio sueño. Ángeles Mastretta. Relato extraído de Mujeres de Ojos Grandes.